como parásitos nos quieren tratar. No soy un criminal, oh, oh. Yo fumo natural, yeah, para poder pensar, para poder volar, volar. La marihuana lleva esencia. Ya lo dijo el Rastaman, previene enfermedades, tiene un don medicinal. ¿Quiénes son para decidir cómo debo yo vivir? Esconden intereses dentro de las leyes. Son las corrientes que nos quieren con.